Sí, es el 66, Balam. Ponle, escríbele ahí de una vez, güey. 66. Bueno, parece que se está procesando. No, eso sería muy difícil para él. No, sí, no. Poner la sí lo va a poner, güey. Sí lo va a poner. Muy buenas noches, querido público. Ya estamos en nuestro capítulo número 66. Después de dos semanas completas de ausencia. Pero fuimos a varios lugares, ¿eh? Sí, estuvimos ahí subiendo videitos. No nos hicimos pendejos. Y si no los subíamos, los hacíamos. Pues sí, nos hacemos medio pendejos, fuimos la a varias inauguraciones. Les vamos a platicar un poco acerca de ellas. Y también les vamos a platicar, pues ya saben, nuestros temas súper chuscos, cachondos. Ya compartieron la publicación todos, sex jóvenes. Sexy. No es que no sale. Ya está, vuélvele a dar. A mí no me sale, Victorio. Le acaba de salirme el letrerito ahorita de que ya está. Victorio, ¿por qué no nos etiquetas, güey? Oigan, bueno. Hablemos de otras cosas, ¿cómo ven? Pero a todo esto, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? No estés dando lata tan temprano, Balam. ¿Por qué ya no hacemos Facebook Live? A la gente le gustaba. Esa es una buena pregunta. Dos personas. No, de hecho, en Facebook Live teníamos a veces tres. Ándale. Y a veces, cero. Esa es la definición del éxito. Éxito precopero para ti, querido Vic. No, pero ¿sabes qué? Yo de pronto me toca ver transmisiones periodísticas. Nadie las ve. Pero de páginas como The New York Times, cosas así. Ah, o pues. O sea, más mamones. Que tienen, ¿no?, como millones de seguidores. No, y que ¿no? solo tienen 100 personas viéndolos en Facebook Live. Realmente no sé si... Güey, neta, no mames, güey. Ve los videos de... Hay partidos de fútbol que los transmiten ahí y 15,000 personas viéndolo. Pues hay Dragon Ball. Dragon Ball Super lo transmiten creo que a las 6 de la tarde. En YouTube y en Facebook. ¿Tú no lo has visto eso, Balam? Yo he visto Dragon Ball Super con arriba de las 200,000 reproducciones por capítulo. Pero no en vivo, ¿verdad? Pues no. No, güey. La transmisión en vivo. Ah, o sea, en japonés sin subtítulos para no, qué. No, en haz de cuenta que el vato lo consigue antes. Perdieron. No, sí, güey, no déjame de hablar. Cállense a la verga, güey. Cállense a la verga. Entonces, lo que hace este vato lo publica ya que lo subtituló. Es todo lo que iba a decir, güey. Vamos a apagarle el micrófono. No, cabrón, Rama es un pendejo. Para que hables de Dragon Ball Super, güey. Lo compartí en la precopa. Güey. Típico de Bueno, vamos a hablar de cosas que a Rama le gustan. Bueno, chicas, no. las mejores mascarillas para dormir. La primera, obviamente, la clásica, aguacate con pepino. Esa es la número uno. Oye, esa hablando... ni siquiera es una mascarilla, güey. Hablando de la jotería, ¿se acuerdan de que hace tiempo... Ah, Rama, tú no estabas porque para variar no viniste, pero que estábamos hablando de todo esto... De la... Pues lo que acaba de acontecer, pero antes de que aconteciera... ¿Se acuerdan? En casa de Tona. ¿Digo qué? ¿De qué hablamos, amigo? De Oigan, todos un saludo madre... a Danielito Hernández. Saludos, Daniel. Ya que hablamos, estaba buscando la raza, de todo este desmadre de la homofobia... ¿Cómo le dicen ahorita? Como cuando le dijiste a nuestro de las amigo familias. Como un maldito la maricón. La familia tradicional. Putísima madre. ¿A quién le dije maldito maricón? A Rama, güey. ¿No te acuerdas? Como un ¿Cuándo? Joto. No a Rama sí le dijiste, güey. A ese mero. A dos mero. Personas. Ándale, ese mero. Bueno. Maldito Joto. Le queremos mandar un saludazo y un abrazo a nuestro querido amigo Javis, hasta donde quiera que esté. Que ya tiene trabajo nuevo. Le deseamos todos los éxitos del mundo y así ojalá es. Tenga suerte en esta nueva aventura. Y que puedan sí, bueno. Adoptar. Oigan. Es que es muy difícil para todos adoptar, güey. Pues sí, güey. Es todo un trámite burocrático dura increíble. Dura muchísimo güey. Tiempo. Pues sí, de por sí, eso. Para una pareja heterosexual es sí, tardado, güey. Lo estamos hablando, güey. Yo ahora no sé imagínate, para una pareja homosexual, pues han de ser doblemente escrutinados por pues cosas sí. de la vida. Yo la verdad espero que toda esa pinche gente que fue a marchar... A favor de los gays. Se pudra en el infierno. No, vayan a adoptar un chingo pues de niños, güey. Y vayan a predicar el no, amor, ya tengo muchos wey. Hermanos. Más no pasado quiero más, de gracias. No, pero pues que agarren. ¿Hermanos gays? No, ya tengo muchos hermanos. Ya no quiero más hermanos. Ah, ya. Ah, güey. Nunca tienes suficientes hermanos, güey. Es como... Que no quiero que mis papás adopten más, güey. No importa. ¿Estás papás diciendo que tus papás son gay? No, güey. Qué chido que iban juntos. ¿Te das cuenta a pesar cómo de... piensan igual ellos dos, güey? O sea, de sus preferencias sexuales. No sé quién se debe de habitar y quién se debe de sentir bien. Ya no me entendí. Hayan decidido formar una familia fromar. Tradicional. Órale, ¿cómo es familia? Eso, güey? Es parecido es que a formar. Es o... fromage, es como queso. Ah, se hace como, se que sea. En, se que francés. Sea, en español sí se dice queso que apestoso. Sea. Bueno, vamos a dejar de hablar del tema. ¿Qué les parece? Cuando me parece correcto. Nos parece increíble. Correcto. Tona, ¿tú qué opinas de este desmadre que se está haciendo? O no, que vamos a dejar de hablar de ese tema. Tema, pues. Ver, me dices no. ¿Qué opino? Chingada madre. Mejor pues, ya me de un lugarcillo que nos invitamos. Que nos invitamos. ¿Nos invitamos? Sí, hemos güey. Estado haciendo muchas cosas en la Precopa últimamente. De, no le hemos subido programa, nada. Güey, no les hemos a un lugar nada. Llamado la Cervecería Terranova. Pero Tona, se supone que Tona está haciendo videos y la De hecho, tengo dos videos pendientes, amigos, que van a quedar espectaculares. Van a decir, que no mames, probablemente este cabrón. En menos de 3 años ya estén... Va a subir cuando cierre. Ya que cierre, güey. Ya que el vato... Me fui a la quiebra por falta de publicidad. Ya sé, güey. Ese rudo era un loquillo. Invirtieron mucho este fin de semana en nosotros como para ni siquiera darles un video, güey. Pues sí, pero, porque... Bueno, no tanto, ¿verdad? Como pues cuánto... pagamos, ¿eh? En ningún lugar que nos habían invitado, así de inauguración, es habíamos la primera pagado. Vez que pagamos. Güey, pagaste 25 pesos. ¿Y qué, güey? Cuando fuimos... Güey, la Goose Island es cerveza más cara de lo que nos dieron. Bueno, está infinitamente más rico y nos dieron un chingo de baguettes. Pues nos dieron bacachito. Oigan, estamos hablando mal del lugar. No, está bien, está bien. No, pero está chido. A ver... No, pero sí está muy chido, la neta. Es que si no tienen buenas inauguraciones, vamos a hablar mal de ustedes. Y si nos dejan afuera. Y ya que nos vea, nos van a dar unos buenos madrazos. Pero invítenos solos y van a tener barra libre toda la noche y de variedad. Porque ahora también era muy paradójico que es cervecería Terranova y solo vendían una corona, güey. No, las cortesías no eran cerveza, güey. Eso como sea, güey. Pero realmente en su menú había todo tipo de alcohol, güey. Y la cerveza solo vendían una cerveza que era Corona en lata, corona. ¿Verdad? Pero a lo mejor no nos había llegado de la otra. Es lo bueno de estos lugares hipsters. Ya estaba el menú, güey. Que se llaman la cervecería. Yo pienso que le faltaba más, más cervezas, güey. Como cervecería pues, buena evidentemente, vida. Evidentemente, güey, es una cervecería. Exacto, le falta cerveza. Claro. No, o sea, digo como que el negocio estaba en una pre-inauguración por esa razón. No, pero es que ya tenían el menú, güey. O sea, y lo ¿había comida? Colgadito. ¿Qué pasó con la comida? Había taquitos a 8 pesos, pero quién sabe cómo estuvieron esos. Oye, taquitos. Y literal decía 8 pesos, o sea, te daban un taquito. Pues sí, por no era orden de que 10 taquitos, wey, por 80. No, yo prefería a los tacos Providencia, eso está no más es bueno. Es cierto, es una mierda. 25 pesos por un taco, güey, eso es lo más delicioso del mundo. Güey, están malos. Están ricos. Le estoy tirando a Balán, por cierto. Y en realidad no cuestan. No, yo no soy fan, güey. Cuestan 25. Güey, diario quieres ir, Balán. Diario quieres ir. Porque están aquí al lado. No, güey, pero neta, no vale la pena ni porque estén aquí al lado. ¿Tienen alas? No, están... No lo pude hacer. Continuamos. Qué raro. Se le cagó un chiste a Tona. No, güey, porque ya lo digo. Les quiero contar el chiste que hizo Tonatiuh este fin de semana. Que fue... sacar a la verga, ¿vale? Hizo un grupo, porque al parecer en todos los grupos yo soy el administrador de WhatsApp. En todos los que entonces yo estoy. Hizo un grupo que se llamaba Sacar a la verga, ¿vale? Me agregó y me sacó. Y luego se empezó a cagar de risa así solo, como burro en primavera. Y todo el mundo nos quedamos de que, ¿what? Ay, güey. Ah, por cierto, un saludo a Luis Chaires. A José Ruiz Cerda. ¿Nos están escuchando? Sí. Chingan a su madre, amigos. A Luz Valencia y no sé quién más le quieren mandar saludos. Pues saludos a toda la gente que Ana Marión Pérez, que nos escucha desde Buenos Aires. A Elberga Larga también. No, ese a mí no me consta. Albergalón, un fato francés. ¿Quién es ese? Albergalón. Es un. Es otros un amigo. Malos chistes, güey. No le sigas el juego. Güey, suena un nombre francés, güey. Solamente que no tienes la capacidad para entenderlo. Nos güey. Dicen Vic que chingues a la tuya. También, la vamos a chingar todo el mundo. Le quiero mandar un saludito muy atento a todos los hipsters mamadores del mundo. Tenía un atento saludo para alguien, pero yo no me acuerdo. Oye, otra anécdota de la cervecería fue que un grupo de hipsters gigantes se paró como si fuera boda. Y empezó a bailar así en rueda. Ah, pero qué chido, güey. Estaba el cumbión estaba bárbaro. Yo hubiera querido entrar, pero neta, ya estaba medio tristón. No le andes buscando aquí, güey. No sabemos bailar. Pedo, tristón estaba. Yo sí andaba ebrio. Y andabas ahí con Ferry. Yo me di cuenta que Tono estaba bien pedo cuando empezó a cagarse de risa de su chiste del grupo, güey. Pero es que... Güey, fue güey. Era una pequeña venganza mía, güey. La venganza la pude crear. A mí me gustó. Es que, güey, estaba muy cagado, güey, porque neta... Güey, era como si hubiera sido el chiste del siglo, güey. Pero todo esto se tiene su razón de ser. Risa, que Tona siempre se ríe de sus chistes. Tiene su razón de ser esto. Ajá, era mi venganza. Lo que pasó fue que a Tona hace unas semanas nos dejó abajo de la manera más vil, cutre, güey, deja abajo. Güey, claro que no. Güey, mira, mal amigo, mira maldito español. Claro ya que ni no siquiera fue cutre, te deberíamos, güey. Ya ni siquiera te deberíamos estar invitando a la güey, fue. Güey, todos dejan abajo, pero cuando yo dejo abajo no es cuando no puedes ya dejar abajo todos. Cuando todos vamos al fin de semana de... Sí puedo, güey. Sí puedo. Tú has dejado abajo, güey. yo he dejado pero abajo. Pero en esas situaciones ha no abajo, se deja. Bala ha dejado abajo. Yo nunca he dejado abajo en un viaje de esos. No, nadie. Yo creo que sí, güey, pero no lo tenemos en la mano. No, pero no de la precopa. Ese era viaje general de los amigos, güey. Aparte veo la razón, Rama. No es cualquier cosa, güey. No es como que tengo algo importante que hacer. No, es como pues que... Pues si era cumpleaños de mi hermana, sí es importante. Güey, a tu hermana no importa que vayas. Tu ya hermana sé. Lo que quiere es que no vaya. Güey, eso que tú no eras mi hermana, güey. No lo que quería tu hermana que era que no estuvieras encima de sus amigas, güey. Y ¿qué fue lo que pasó? Tonatiuh agarró a la mejor amiga de la hermana. Ay, güey, claro que pero no tiene nada de malo, güey. A lo mejor está chido. Claro que no la agarré, güey. ¿Y no le agarraste la mano? No, güey. Güey, ¿por qué nos mentiste? No, no fuiste a golpear la pared diciendo, carajo, he perdido eso, esta noche. Ah, no, eso pero fue... bueno, pasó eso y pues a Tona lo sacamos de todos los grupos en los que lo teníamos. Pinches putitos. Le mentamos la madre primero. ¿Cuánto tiempo llegó después de ese... ¿Cuánto tiempo después llegó esa venganza, güey? Como tres semanas. Bueno, la venganza pues, es calculada, güey, fríamente calculada. No, la hiciste borracho, güey, se te ocurrió, güey. Fríamente calculada, llevaba varias semanas para la noticia friki del día, ¿qué pasó? Ah, de hecho, sí, hablando de... Pues tenemos muchas noticias de las que hablar, el nuevo iPhone. El tamal, güey. El tamal. El tamal. Pero yo les traigo... Las que se agarraron a machetazos. A ver, ¿qué es el tamal? A ver. No. ¿Qué es el tamal? Una caguama. ¿No viste? Yo les traigo... A ver, compártanlo. Una historia buenísima de las cosas que... Tiene Google Street View dentro de su amplia gama. Yo no hablaba de eso. Okay. Rápidamente, nomás para resolverle la duda del tamal, hoy, o no sé si hoy, pero... Sí, creo que fue hoy. Un camión de la ruta 380... Es chocó, la ruta con peor fama en Guadalajara. Chocó porque el chofer venía comiéndose un tamal y se atragantó. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, no mames! Se atragantó. Esa es la noticia del tamal. ¿Y cuánta gente estuvo en el camión? No le pasó nada. ¿Algún problema? ¿Alguna fractura en el pene, pues? No le pasó nada a nadie más que al güey que venía comiéndose el tamal. No hubo nadie dentro del camión que se fracturó el pene. Oigan, no. Y luego el camión este que se cayó en Avenida Inglaterra y López Mateos. No se cayó. No se cayó. Ay, se cayó. Bueno, que se quedó en la orilla. El tren le chocó. Porque el tren lo empujó, mensos. El tren. Pero tienes que estar bien idiota para que te empuje el tren. Ay, mira. A ver, eres camionero. Eres camionero. ¿Qué esperas? ¿Se acuerdan? Estaba con ustedes el otro día. Sí, fue cuando fuimos a Chapala. Hay muchas veces que la gente se queja y dice, ay, güey, es que la verdad. En Walmart pagan una miseria, todos los lugares son unos explotadores. Pero la gente es muy inútil. No es de gratis. La gente que trabaja en esos lugares no tiene capacidad intelectual, es gente muy estúpida. Pero no es su culpa, estamos de acuerdo. Oigan, no le digan así, ¿qué pasó? Es otro amigo. Es su culpa. Sí, creo que sí. ¿De quién es culpa? Si eres imbécil, es tu culpa. Y ya. ¿Qué pasó para sacarizando la audiencia? Es que si no eres productivo, obviamente no te pueden pagar más de lo que puedas. Oye, ¿qué pasó? El debate es qué pasó, ¿no? Ah, sí. Llevábamos todos nuestros víveres, nos preparábamos para un fin de semana de drogadicción. De convivio. Alcoholismo. Todo el mundo sabe que yo... Agárrense los huevos. No es cierto. No somos drogadictos aquí. No tenemos dinero para las drogas. Ya, pues. Ya no te justifiques. Pero bueno. Chiquito. Entonces estaba la muchacha, la cajera, cobrándonos y le dijimos, bueno, de esta tarjeta me cobra 100, de esta otro 100. Eran como que 500 pesos en total. Unos sacaron dinero eran en efectivo. Cinco tarjetas, por así decirlo. Eran como tres tarjetas y lo demás en efectivo. Güey, la mujer se hizo bolas de lo más cabrón, así. No pudo sacar una cuenta de 5 personas, güey. No podía así de que, a ver, es que ya te cobré a ti 100, pero es que entonces, ¿a cuánto le cobro? ¡Otro 100, pendeja! ¡No! ¿Cómo que otro 100? A ver, no, está muy Oye, cabrón. Vic, no, ¿quién iba, güey? A ver, ¿quién iba? Iba Charlie, Javis. Tú no estabas, ¿verdad? Ustedes tres, ¿no? Es que, güey, se abrumó de tanta guapura, güey. Sí, puro O sea, galán. Dijo, no mames, volteó a ver y Charlie, güey. Luego volteó a ver y, no, y se bala, güey. Luego yo le di un billete de 200 y quería 50 pesos de cambio, güey. No me dio cambio, güey. No sé por qué. Sí, wey, yo les quería platicar la anécdota de ahí de Chapala. Cuando estábamos borrachitos ya. Sí. Viendo cosas. Nos fuimos a buscar a un amigo que se había salido solito a medianoche. Entonces no pudimos salir. Entonces decidimos escondernos atrás de un carro. Y asustar a los que se habían quedado en la casa. A los que se habían quedado, que era Víctor. Entonces le marqué y le dije, Víctor, ¿nos puedes abrir? Nos quedamos afuera. Y yo viéndolo. Y entonces dice, pero, ¿y tu celular que se ve brillando? Y luego se abrió la camioneta. Y entonces Rama agarró la chapa de mi camioneta y como se abre automáticamente. Ay, no mames. Más de pip, pip. Entonces fracasamos como asustadores profesionales. No, güey, no soy yo. Estoy afuera. Y yo, pendejo, te estoy viendo desde la entrada tu celular brillando. Pero es que no es tan graciosa la historia si no cuentas... Bueno, ya, pues. Nos dicen que no, que Walmart no es para nosotros, que vayamos a Bodega Aurrera. No. ¿Tan gatos nos creen? No sé, pero me sonó un comentario de José Ruiz Cerda. Yo creo que más bien deberíamos ir a Waldo's, ¿no? Algo así más. Pero en Waldo's no, fíjate, venden alcohol. Fíjate que depende dónde. Oh, sí venden Gallo Draft. Venden cerveza. Gallo Draft. ¿No sabían eso? También venden Tropical, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, esa no la conozco. Es una cervecita para alcohólicos. Es una cerveza que cuesta 30 pesos el 6. Oigan, pero ¿saben que sí venden muy bueno en Waldo's? Galletas, güey. Venden galletas muy ricas. En el Waldo's. Es más, sí, deberíamos ir un día a un Waldo's. ¿Dónde hay uno? Oiga, Tona, ya. ¿Ustedes qué opinan? Quita, de que les den trabajo. Y López. Vamos, pues. Que le den trabajo a las personas de la tercera edad en esto, en Soriana. Pues está bien. Es que el otro día me tocó un viejito. Son más pilas, güey. No pudo. Ah. Así tardó como 10 minutos en ponerle en dos bolsas. Hasta la cajera se ponía a guardar y yo. Y el señor seguía en lo mismo. Pues es por hacerles un paro. Aparte, saca un buen billete, güey. No, a mí se me hace súper bien, sí, que les den trabajo. Chino. Pero, por ejemplo, sí debería haber como... Pero sí lo reporté. Pero sí habría como... Es demasiado... Oiga, es muy bien que contrate viejitos, pero el señor Don Ernesto, no mames. Córramelo, la verga. Ya, no, bueno, pero pues... También tienen que... La verdad, le di 10 pesos, que nunca doy 10 pesos. No, vale. Pero, güey, le diste mucho. Pero era muy lento. O sea, nunca da nada, no servía para eso. Güey, a esa edad, ¿para qué tanto puedes No, big, no hay viejitos super hábiles. No, pero, ¿sabes? Yo trabajé también, yo fui cerillito y había jóvenes que tampoco la armaban, güey. Y no sé si es tanto como que no la armen o la hueva, güey. O la novatez, ¿no? No, la hueva. Más bien, ya llega un momento en el que... Ya, chingas, güey. Raúl, platícanos tus historias de cerillito. No, de hecho, nos dicen nuestros escuchas que se les hace bien y que sí dan hueva. Sí. O sea, estamos todos de acuerdo. Sí dan hueva, pero pues está chido hacerles el paro, güey. A mí no me da hueva, güey. A mí siempre me han tocado viejitos muy buena onda. A mí siempre me han tocado señores muy amables, competentes, rápidos, eficientes. Sí, a mí solo ese. Solo tengo queja de ese. De Don Ernesto. Ah, pinche Don Ernesto. Vamos a pegarle un levantón, ¿no? Está saliendo de su turno, güey. Ahorita una patiza. A ver si así se aliviana, cabrón. Oh, no. Hoy era su último día trabajando. Pinche lento de mierda. Inútil. No, güey, ya, qué festo, güey. Qué amigo, qué amables somos, chingados. Somos bien un pedo. Oye, mamá. Balam, vamos a ver. No quiero ser cerillito cuando sea grande. En estas dos semanas se presentó el PlayStation 4 Plus, miles de noticias Pro. Geeks. El pinche iPhone 7 nuevo, los teléfonos 9. Note 7 que se incendian y están prohibidos en los aviones en Estados Unidos. ¿Qué más? Chido, ¿no? No están prohibidos, solo no te permiten usarlos. No puedes subir al no avión. No te puedes subir con el teléfono. Porque como está tan densa la batería, güey, al subir, no sé qué, se debe comprimir algo y puede explotar. O sea, se debe comprimir, no sé. De hecho, llamaron a revisión a todos. Van a cambiarlos todos. Está cabrón. Güey, van a rodar cabezas. Sí, definitivamente. Sí, pero por lo menos Kim Jong se va a ir de Samsung, güey. No, y Ang-Sung Jong. Kim Jong, güey, ese es el de Norcorea. Que por cierto, esos pendejos siguen haciendo pruebas nucleares. Kim Jong-un. Oye, pero está bien, güey. Pues no, la verdad, no está bien, se me hace mal. Pero ¿por qué solo los gringos y los rusos pueden tener bombas? Y los japoneses y los chinos. Oye, ¿no supieron que los franceses calaron? No, los japoneses no tienen, ¿no? ¿Sí? Ah, no sé. Bala, ¿nunca supiste en la prepa que nos dijeron que Francia probó una bomba nuclear en el océano, güey? Ah, pues sí. Y que mató pues un chingo de peces, güey. Y pues obviamente llegó ahí. Seguro fue JP. Gren Pease, sí. Nuestro gran buen maestro de historia, JP. Sí, de hecho él nos dijo. ¿Era Joto? No, era Juan Pablo, güey. Ah, okay. Era Juan Pablo. Oigan, hablando de el iPhone 7, vi el keynote de Apple y la neta, qué hueva todo lo que tardaron en explicar la cámara, güey. Todo eso me lo salté. No sé si lo viste tú, Balan. Yo sí lo vi, sí me gustó. Yo pero, vi un resumen rápido. Sí, honestamente, sí, al día siguiente vi un resumen de como un minuto. Estaba muy chido el resumen. Yo vi uno de 15 y estuvo de lujo, güey. Vi todo. 15 segundos. Y 15 lo minutos, que sí, por ejemplo, los audífonos, todos critican que se van a perder y la verdad es que sí se van a perder. Sí. Especialmente por gente como Balam. No se pierden. No, gente que pierde todo. Inalámbricos, no manches. Son como dos. Es que a lo mejor más bien lo que va a pasar es que se te va a ir perdiendo uno. Pero, güey, ya ven, Samsung ya tiene los suyos. LG ya también tiene los suyos igualitos. ¿Y qué tanto se pierden? Güey, sí. Apple innovó. No es cierto, esos ya existían desde hace mucho. Oigan, ¿no leyeron el artículo que les mandé, verdad? No. Ah, wey, sí. Está sí, muy perro, güey. Ojalá WhatsApp, ya en vez de poner como la fotito, te ponga ya el artículo entero, güey. Como los artículos rápidos de Facebook, ¿no? Andale, están muy chidos esos. Bueno, ahí te va. Oiga, nos dice José que en los 50s y 60s todas las bombas se probaban en el mar y que de ahí nació el nombre bikini. No ah, sé de por fondo qué, de wey. Bikini. Sí, había una porque isla. Porque se desintegraba. Que le cayó esa bomba, güey, y la hizo cagada y la isla quedó dividida en dos. Entonces ya se llamaba bikini la isla. Güey, el bikini es porque son dos. Skinnies. aquí en la parte de arriba y la parte de abajo. En la precopa, aquí aprendieron cultura general. Oye, pero Cosmovic. Sí, a ver, por, ya por las Islas Bikini. Siendo sinceros, güey, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Sí, cierto. Bueno, a mi derecha... Es que llevamos tanto tiempo, güey, que hay que les platicar. Quiero presentar a los que no lo conocen, Marcos Tonatiuh, el pelón más sexy de la radio por internet. Oh, yeah. ¿Qué pedo, amigos precoperos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué es? ¿Qué día hoy? 12 de septiembre. 12 de septiembre, güey. Ya estamos muy 11. Cerca del aniversario de precopero. De hecho, creo que estamos, ya fue. Creo que ya fue. No, estamos súper cerca de Navidad. Hoy vi un niño en Fábricas de Francia que dijo... Ya solo faltan 90 días para Navidad. Y me acordé como cuando yo era chiquito también contaba así, güey. Oye, yo cuando estaba... ¡No mames! Yo cuando estaba en la universidad... Allá en Monterrey, güey. Cuando sentí el frillito ya de diciembre decía... No, ya va a ser Navidad, güey. Todavía que estaba en la universidad. Y ahorita ya perdí mi espíritu navideño al 100%. Como ya no me regalan nada, maldita sea. No, porque todo es un fiasco, güey. Pero ahora yo regalo y me hace feliz regalar, güey. Yo no regalo nada, güey. Yo no sé qué estás hablando, pero bueno. A mí nunca me ha tocado regalo. ¿De Balam? De Balam. Siempre me no, puro regalo. Vamos a hacer una chamarra de cuero, güey. Le voy a poner nuestras caras de la radio. Le voy a poner nuestras caras y la chingada, güey. Nunca llega nada. Bueno, hablando de mi cabello, yo quiero hablar de otra persona que tiene cabello como el mío. No, de hecho no. Tiene cabello más muy abundante. Es el chino preferido de todos. Y no, no es de Asia. Es Ramadan. Cubas, ¿cómo están? Muy feliz aquí de regresar a la precopa por fin. Ah, regresaste. O sea, te habías ido, pero decidiste. No te acostumbres. Volver. Mañana no, el miércoles no viene. No te el miércoles no vengo, de hecho. Ay, qué. O sea, más bien sí vengo, pero es que. Te da hueva, vas a quedar. Es que, güey, tomo un avión a las 5 de la mañana, güey. Me da mucho, no ¿el jueves? El jueves. Ay, no, de todos modos no te vas a dormir, güey. Vas a estar en tu iPad. No, ajá, güey. La precopa es a las 9 de la noche. No soy como Balam. Vas a estar. Güey, la precopa es a las 9 de la noche. Para las 9, 10 de la noche. A las 10 de la noche te duermes y ya, güey. Vas a estar así, güey. Pero bueno, Rama, cuéntanos algo rapidísimo de ti. ¿Cuándo fue que saliste del closet? Salí del closet hace una semana. Oye, ¿duraste tanto tiempo adentro? Me siento muy feliz. ¿No encontrabas la puerta o qué? Me siento muy feliz de haber salido del closet y qué gusto. Pues, marchaste por los gays. Ojalá tú también lo hagas. Para mí eso es del liberador. Closet es... Ay, no, yo no puedo. No puedo. Es liberador. Y, a ver, amiguitos, le estoy buscando el dato. El primer episodio de la precopa se subió. El puta, güey, ya no sale. Bueno, ahorita dos mientras dices el dato, puedes presentar a quien tengas no sí, sale, no, digo, cerca de ti. ¿Quién chingado soy yo? De hecho, eres... en ese entonces ni éramos famosos ni nos invitaban a inauguraciones. Ahora ya tenemos no, si nos todo, güey, ya. No, youtubers, váyanse a la verga. Rama nos está quitando el sentimiento. Rama, ¿quién chingado ¿quién soy yo? Pues no sé, güey. Es una pregunta que tú debes responderte a ti mismo, güey. Yo solo sé que no sé nada. Pero a ver, bueno, Víctor, rápido. Víctor Guerra, a mi derecha, él es el... Te ibas a pelar, ¿no? Ah, tal vez algún día otra vez. No, habíamos dicho el miércoles sí, que todos íbamos no, a el sábado pelones. Dijo que se iba a pelar. O cuando estábamos borracho. Otros tres, estábamos. Yo estaba borracho. Fue el sábado, güey. Yo estaba borracho, no pueden tomar en cuenta nada. No, al contrario. Porque amiguitos, un borracho siempre dice la verdad. Víctor... Septiembre 13, mañana sería un año de que grabamos el... Bueno, de que se subió. Entonces, en realidad, fue hoy o ayer. Porque en ese entonces tardaban más en subir los episodios. ¡Qué barbaridad! Y ni nos dimos cuenta. Ni nos dimos cuenta. Pero bueno, el aniversario cuenta cuando vi que entró mejor. Así es más simbólico. No, no, no. Vamos a hacer varios aniversarios porque así es la vida. Uno cumple años de diferentes cosas. Como cuando todo bueno, el día se ver, cumple un año, ¿no? Como con Rama algo. Tiene el aniversario de cuando planeó ligársela. No. 9 meses después, cuando logró ligársela. Luego al décimo, cuando lo friendzoneó. Y luego ya así como a los 5 años que se la hizo novia. Son muy buenas las historias de Rama. Pero, bueno, a ver, ¿por qué no proponemos que el episodio 69 sea en un bar, embriagándonos, algo riquiscudo? Porque se escucha horrible. Es más, con un Skype calidad. Para nuestros fans que vengan, nos escuchen. Que vengan. Es mejor aquí hacemos los una peda. Los que viven en el extranjero. Ya, porque no en el bar invitar, no hay mucho desmadre, güey. Bueno, ¿cómo se llama nuestra fan de Argentina? Ana María Pérez. Pamela Chu. Pero es mexicana, ¿no? Es de Tijuana, sí, pero está ahorita en Buenos Aires, Argentina. Pero tú la conoces, ¿no, querido personaje de mi saludos derecha? Saludos a Ana Marión. Pero, ok, ¿por qué no hacemos algo así como más...? No, Rama. No vamos no, a ir a un bar. O sea, podemos mira, grabar aquí, va, pero Rama. Podemos armar una peda aparte. Podemos hacer un estudio aquí y grabar por Facebook Live. Me parece muy bien. Oigan, hay un pelado que parece chimpancé al lado de mí brincando. ¡Au! Y oye, se los quiero presentar. Esta cosa se llama Carliño, como dice Toma. No, es el buen Balam. Hola, amiguitos precoperos. El amiguito de todos. Pues todos los niños. Yo estoy muy, muy feliz de que logremos ya tener un año grabando. De hecho, ya tenemos más programas que, o sea, podríamos escuchar uno cada día de la semana durante un año y sobrarían. No, cual, es cierto, güey. Pues, no. La sí, semana tenemos tiene más de 60. Y el año tiene 362 semanas. Ah, la semana. Yo pensé que el día. Bueno, sí, aquí volvemos, vuelven semana a demostrar su intelecto, mis amigos precoperos. Y tú te forma tan rara de hablar. Puedes escuchar uno y tendrías 20 años para escucharlos todos, güey. Me refiero a uno al año, güey. Interestelar. Eso solo podría pasar en Interestelar. Y pues, ¿qué más? ¿Qué les puedo decir? Pues yo estoy muy contento porque ya voy a... Bueno, no, porque me fui en la moto. Ah, compré una moto, para los que no sabían. Ah. Me fui a Chapala, ah, okay. Entonces ya le perdí el miedo. Y la ¿a verdad, Chapala o a la moto? A la moto. A las dos, porque la última experiencia en Chapala fue muy fea. Sí. Estuvo muy, muy bucanosa. Pero ya no, no va a repetirse. Muy... Entonces, la verdad de... Vamos lo que a amarrar al Charlie. Si les falta algo en su vida, cómprense una moto. ¿Y si les falta algo de bajada? ¿Y si lo que les falta es dinero? ¿Cómo se van a comprar la moto? Bueno, ya no importa. Malam, tú querías platicarnos algo de la noticia que tenías. Muy buena. De una vez les voy a empezar yo con mi temita, porque pues ahora sí traje mi temita. Sí, porque pues ya vamos a medio programa. Entonces bueno, pero les voy a platicar este programa, la historia del día en que Google Street View fue testigo de un asesinato. Uy, qué huevo. De cultura colectiva, güey. Carajo. Y después dice, los 10 videos que tienes que ver antes de morir sobre asesinatos en la vida real, güey. Algo así. Y luego, luego videos de Dross. Ah, ¿no? Pues bueno, cuando empezó a ver el camioncito, la camionetita esta de Google Street. Sacando no sé el si intelecto. Es como un compacto, güey. No sé si la han visto. Es un carro, de hecho, güey. Normalmente ahí es un carro dos, compacto. Ahí las dos. Yo he visto un Subaru. Ajá, cuando recién salió este vehículo, ¿verdad? Qué bueno. No sé si alguna vez lo han visto en su ciudad, en su colonia, en algún lado. Yo he visto el reflejo del carro. Está muy chido, carro, ¿no? Sí, entonces, y es emocionante, güey. Ajá, la gente, sí, de hecho sí. La gente entonces empezó a emocionarse y empezaron a hacer como mamadas, como salir a... sí, a... Pues, no sé, qué cochino, ¿no? A hacer escenas que como... Querían salir y hacían cosas extrañas hasta que les surgió esta idea... ¿Por qué estoy hablando raro? Ah, los audífonos. De asesinar gente, güey. Supernatural, güey. Asesinar gente cuando pasa el carrito. Ahí viene. Juan, ponte ahí. Estilo pandilla. Que no quede vivo. Peguen unos filerazos al puto, compa. Entonces lograron hacer una escena en la que con un bat y unos filerazos mataron a un vato mientras grababa la camioneta Street View. Y quedó, pues, grabado en Y en la mente de ese chofer que todavía está en terapia para solucionar ese problema, para resolverlo. Güey, qué enfermo está ese pedo. Y entre otras cosas, pues, hay gente que solamente... Que se viste de Pokémones y cosas así para salir en el Street View. Eso me suena más como Pokémon. Sí. De hecho, me suena más a Tona y riéndose así muchísimo. Pero a mí ni me gusta Pokémon, güey. Al día siguiente llega... Y así de que después de calmarlo... ¿Qué pasó, Tona? Me vestí de Pikachu. Salí en Google Maps. De hecho, ni me gusta Pokémon, güey. ¿No te gusta? Ahí les rompo su corazoncito a todos. Ahorita se va a reír porque es un chiste, güey. Se sabe. No, de hecho no me gusta, güey. Es que como nunca se sale a cazar Pokémones al Colomos, no me chiste. No, antes con mi carnal sí, pero para antes, hace dos semanas. Ya pasó de antes, moda. Antes, lo dejé de hacer ayer, güey. No, neta, no me encantó el Pokémon Go, güey, la verdad. Oye, siendo muy sincero. ¿Te cortaste el pelo algo? Traes una calva más protuberante aquí, güey. No, son los audífonos. No es cierto, Balam. Yo te veo. Es por la luz, güey. Está muy chistoso. Es que la luz está muy cabrona y no te preocupes. Sí, probablemente no, pero bueno. Pero Ramat, no mames, güey. ¿Tú qué pedo, güey? Ya todos quisiéramos tener tu larguísima y hermosa cabellera. No, es que Ramat... Yo no, porque es chino, güey. Su personalidad es un chino. Su pelo púbico en el cabello. Es que mira, si ves a Ramat sin cabello y se sabe, mira, pues un pinche albañil que va por la calle valiendo verga. Exacto. Pero lo ves ya con sus chinos y dices, no mames, don Ramat. Pinche hip. El patrón, güey. Ya, güey, ya cambia la cosa. Sí, yo veo el patrón ahorita. Yo veo... Veo, ¿qué ves? Discovery Channel, ¿quién lo veía? Discovery Kids. Bueno, sigue con tu tema, Valen. Ah, no, pues yo ya acabé mi tema. Oigan, yo les traigo una noticia muy divertida, que es la de una mamá y una hija que se agarraron a machetazos por una caguama. Mientras pasaba el carrito de Street View. No. Oye, güey, pero... ¿Y sale la caguama? Les tendría... le están partiendo la jeta con la caguama, güey. ¿Te parece chistoso eso, Vic? O sea... Sí, es muy gracioso. Un machetazo, güey. Me dio risa el tamal. ¿Sabes qué? Está muy bueno. Oigan, y también les tengo una película que recomendar. A ver, ¿no qué ibas a decir? ¿No qué ibas a decir todo? Recomendaciones. Vic ya está hablando. Déjame dar la nota y ya. Yo tengo un chingue su madre. Se las voy a decir rápido, para que sea... Chingue su madre a la gente que interrumpe, güey. Ey. Una madre y su hija resultaron con heridas de machete en la cabeza y en los brazos por una discusión que tuvieron sobre quién se quedaba con la última cerveza guardada en el refrigerador. Los hechos ocurrieron en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando elementos de la Cruz Roja arribaron a la vivienda ubicada en la colonia urbana para atender un reporte sobre tres mujeres que se encontraban ensangrentadas en la banqueta. De acuerdo con testigos oculares, pues dice tres. Es que es la mamá, la hija y la otra, mediadora, güey. Y la amiga que resultó herida, pero no tiene nada que ver. La pinche vecina metiche, güey, que fue a ver qué pedo y le tocó un machetazo. El más feo. De acuerdo con testigos oculares, las mujeres resultaron heridas luego de una discusión que inició durante una convivencia familiar y terminó cuando las mujeres tomaron un machete y comenzaron a atacarse entre sí. Pues solo les quedaba una cerveza en el refrigerador y ninguna de ellas quería compartirla. María, la madre, resultó con una herida en la cabeza, mientras que la hija evidenció lesiones en el brazo, así como en la cabeza, reportó el diario Tribuna Campeche. Ay, una tercera mujer también resultó herida por un botellazo que le propinaron en la cabeza, misma cerveza que pretendían tomarse, güey. ¡Ay, se quedaron sin cheve, güey! Sí. ¡Qué mensas! Pero la caguama es fuerte, güey. Está... La botella es gruesa, güey. Se la pistearon los policías, güey. A la pinche vecina metiche, güey, le tocó un botellazo. No, la rompieron, güey. Sí, güey, ya nadie se pudo tomar la chela. No entendí el chiste. Cálmate, Rama. Dijiste que son resistentes y yo te estoy siguiendo tu chiste muy bueno, güey. Oigan, no era chiste, güey. No, tu comentario, chafa. Que nuestra transmisión parece Chivas TV, que de repente se corta. Así que les vamos a recordar dónde pueden escuchar el programa sin interrupciones. Facebook.com/LaPrecopaRadio. No, ahí no. En iTunes pueden bajar el podcast desde su iPhone en la aplicación podcast. Y si no tienen iTunes, pueden bajarlo también. Algún pinche día Android va a poner los putos podcasts. Ah, ¿y en Android en la app cuál? No, pero todavía... en Podcast Republic. Podcast Republic, ahí salimos también. Pero la aplicación de Android, Google Play Music, todavía no charcha. Oye, otro saludito nos pide Luz Valencia. Saludos. Ya le hemos saludado, ¿verdad? Saludo a Luz. Pues yo le voy a mandar un saludito a Fer para cuando nos escuche. Acompañó a la cervecería. Fíjate que en su foto de Facebook... No es cierto, no voy a hacer comentarios de su foto de Facebook. Pero Rama, bueno. Eres un puerquito. No, nada, para nada. Eres un cochinito, Rama. Que andas viéndole a tus admiradoras. No, es admiradora de Balam. Estás viendo el escote, güey. Es un pervertido, güey. Puerquito. Es admiradora de Balam. Oye, déjate ahí, güey. No manches. Bájale. Oigan, bueno, pues esa fue la nota graciosa del día. Espero que ya se haya reconectado porque parece que sí tenemos problemitas de conexión. A lo mejor alguien está viendo Netflix. A lo mejor alguien está viendo porno. A lo mejor Rama está buscando vuelos. No, yo estoy buscando otra... Es que en los últimos días he subido varias notas chistosas, güey. Cada vez que me encuentro una nota chistosa ya la comparto, güey. Porque siento que este mundo está lleno de desgracias. Y hay que reírse de eso. Y hay que reírse un poquito. Y sí, esa nota me la pirateó de mi Facebook. Bueno, venga. ¿Quién te la pirateó? Tú. Yo te la pirateé. O sea, él es el... De él salió esa fuente. ¿En qué momento? ¿No sabías? Bueno, en lo que encontramos la nota, ¿por qué no hablamos manera? Hablamos un poco del iPhone 7, Balan. Bueno, que somos fanáticos de iPhone. Pues a todo el mundo le gusta el iPhone, ya lo sabemos. Pero algunos no les alcanza sí lo sabemos para usarlo. Sí lo sabemos usar. Algunos prefieren el Samsung, que es igual de caro. Hombre, se resbala con guayaba y provoca accidentes. Bueno, no te creas. No, igual de caro. A ver, ya encontré su nota. Y algunos otros prefieren celulares baratos porque... El Note 7 cuesta $850. Y creo que el 6 Plus ese, la chingada, hay uno también de 850. Sí, está carísimo. La verdad, es no vale la pena. Sí, es el Android no. Sí lo vale. El Android no vale la pena. Güey, ninguno de las dos vale la pena. Excepto el Galaxy Note. Ese sí no vale la pena. Ese sí, la verdad. Cuando te hablan, quedas como Goose Fring. Oye, ¿te imaginas que explotó una camioneta Jeep? ¿Por el carro? Por el Galaxy. Sí, güey. Ah, no, ¿por dónde estaba o qué? Adentro. Entonces me pregunto yo. En el seguro del gas. ¿El seguro cubre explosiones de celular? Depende si tienes la cobertura amplia. Depende si tienes la cobertura... Pero... ¿Islam? ISIS. A ver, ríete. ISIS, güey. La cobertura ISIS... Es que no entendiste, güey. Es la cobertura Islam. Sí, entendió. Sí entendió, güey. Ya, güey, neta. Bueno, ya, Rama, güey, ya nos va a platicar su notita. Pero no, hablen del iPhone. Igual no me gusta. Ah, bueno. Pues tiene doble cámara, una... Ya, todos ya vieron. Oye, cámara del PlayStation. Ah, el PlayStation 4 salieron dos versiones. Se una ve culero, solamente, güey, es el PlayStation más chiquito, como cada el generación, Slim. El Slim. Ajá. Y sacaron uno que tiene reproducción Ultra HD. Y el Pro, HDR. Que la verdad... bueno, tiene el doble de potencia, pero van a ser los mismos juegos. Entonces, si no tienes una tele Ultra HD y eres fanático de la Ultra HD... Y te tienes pues que esperar no vale a que pena. Te salgan los juegos y, en Ultra, Ultra HD. Y también van a salir no, los lentes no, VR. Y si salen, no, es, y no es... No. Oigan, ni siquiera están hechos en 4K. ¿Alguien sabe si corren en 60 FPS? No, ni siquiera. No. Ah, sí, reescala. De hecho, hace un reescalado. Pero no es nativo, ¿verdad? No. Sí, pero si los próximos juegos sí podrían ser nativos. Sí, güey, pero estaba viendo que ni siquiera las computadoras más chidas pueden jugar a 4K en 60 frames. Imagínate, bueno, en 60 si no sé, pero en 60 sí juegan en 1080 y neta, güey... Sí. Es otro pedo, güey. De hecho, sí, el Uncharted 4 viene en 60, ¿no? No sé, güey. El Uncharted 4 lo está muy lo estoy jugando paro. Y qué juego, ¿eh? Spoiler alert. Se mueren todos al best final. Best game ever. De hecho, está rating con el rating de 10. Solo hay como 3 juegos en la historia. Ah, y hay rating. Un chingo, güey. No, ¿cuál es su videojuego favorito? Uncharted. Ay, qué buena pregunta, güey. Y FIFA, obviamente. Candy Crush. No sé, güey. Me gusta mucho los Legend of Zelda. Aunque no he jugado mucho en mucho tiempo. ¿A ti, Vic? Mi juego favorito es el de Grand Theft Auto San Andreas. El Grand Theft Auto también me gusta. El 4, güey. Yo lo jugué. Ay, sí, yo mi Grand Theft Auto nunca pasé ninguno y me caga no pasar es que, un juego. Es que el Grand Theft Auto es difícil, güey. No, es que sea difícil. Es que necesitas horas y horas. Y tú sí tienes horas y horas. Güey, no es cierto. Grand Theft Auto es muy fácil. O sea, cuando eras joven, no te, siempre estabas muy ocupado. Tenía que jugar FIFA. Ay, discúlpeme. Es como esa gente que te dice, estoy súper ocupado, güey. Los ves subiendo fotos dormido, güey. Comiendo, güey. Aquí dormido. Aquí mi comidita. No, aquí con los amigos, muchas gracias, güey. Y te pones a pensar realmente qué hacen de su vida que no pueden dedicarte un minuto qué a triste, mandarte Balam, un link, la güey. Neta. Uno esperaría más de ti. A ver, Rama, ya cuéntanos, pues. ¿No? Bueno, esta nota salió hace una semana. Esa sucedió aquí en Guadalajara. No mames. Y dice, hombre se resbala con guayaba y provoca accidentes. Seas mamón, güey. ¿Cómo pasó? A ver. Esta mañana un sujeto que caminaba por la calle Gigantes pisó una guayaba y resbaló. Ah, aquí fue en calle Gigantes. Cayendo al arroyo de la calle justo en el momento en que circulaba una motocicleta, misma que al tratar de esquivarlo derrapó, provocando que su conductor rodara por el piso. Wey. En ese instante entonces pasaba una camioneta Voyager cuyo conductor, para no atropellarlo, volanteó y brincó el camellón estrellándose con una casa en la calle Gigantes 3501, provocando daños a la finca, a su vehículo y a él mismo. ¿Quién vio Magnolia? ¿Quién vio la película Magnolia? Yo no. No mames, güey. Eso es algo que pasaría en esa película. Güey, es algo que pasa en la ficción. Es algo que Dios, güey, hizo en la especialmente ficción, en ese momento, güey. Hizo el guión de esa escena, güey. Sí, suena como tal, la verdad. Está muy cabrón. A mí se me hacen esas notas muy surrealistas, güey. ¿Qué dices? ¿Son del Deforma? Dirías, es el Deforma, pero de la sección Increíble, pero cierto. ¿No? Pues es que sí, güey. Eso, la verdad, está muy cabrón que pase. Pero bueno, ahí tenemos la prueba. ¿Qué más quieres? ¿Por qué todos están en el Facebook? Estamos buscando notas graciosas. Yo traigo otra nota, pero sí tengo que buscar. Oye, ¿sabías que antes de que Isaac Newton inventara la gravedad en 1869, la gente podía volar? Está muy bueno. Eso sería muy bueno. Oigan, ¿de qué más íbamos a hablar? Ah, yo tenía un tema. ¿Sabían que...? Nah, la neta no tengo tema. No, ya dilo. Neta no traigas nada. Nikola Tesla, ¿sabían que toda la tecnología actual que tiene que ver con electricidad, carga inalámbrica, corriente alterna... Se lo debemos a ese, güey. Y murió pobre y sin fama. Y gay. Es que era un genio, y creo, wey, que le robó las ideas este, güey. No, Edison lo saboteó. Es un hijo de puta. O sea, eso nos demuestra, ¿sabes?, que en la vida lo que hay que saber hacer es... robar, tener patentes y patentes. Pero no sabes cómo murió Tesla, güey. A lo mejor murió pobre, pero luego era feliz. Y tenía un Tesla Model X. No seas mamón. Güey, pues tú no seas mamón, güey. Tú estás pensando desde un punto de vista. No, murió pobre y en depresión, cabrón. Sí se sabe. Pero, güey, ese cabrón es un pinche genio, güey. Pudo estar agüitado por. A lo mejor se contaba chistes y se cagaba de risa. Güey, ¿sabes qué? Y nadie los entendía. Rama descubrió la risa. Yo soy muy risueño. Yo soy una persona muy, muy risueña. Claro, me gusta mucho que te dé risa cosas bien tontas. Güey, aguanta. Neta, felicidades. ¿Sí sabes cómo lo hizo Edison para demostrar que Tesla era un pinche idiota? O sea, que su electricidad era muy peligrosa. ¿Qué hizo? ¿Han visto el video de un elefante que lo electrocutan? No. Es un video muy viejo, güey. Bueno, pues Edison utilizó la AC, que es la... ¿Por qué ve un video de un elefante que electrocutan? Y quemó un elefante, lo electrocutó para demostrar qué incorrecto era Qué maligna era la energía de Tesla, güey. Qué cabrón. Cuando en realidad era superior su forma de electricidad. Que de la hecho, de es súper segura Addison. La energía. Pues es la que eterna. Usamos ahorita, güey. O sea, así de simple. Pues pero es cabrona, la electricidad elefante, es cabrona, güey. No, pero si te fijas, necesitas el polo, cerrar el circuito. O sea, eso es, ese es el gran invento, güey. No, o sea, me refiero que es muy poderosa y antes que no sabían cómo. O sea, que. Ay, mira, es mamá. Es como el fuego, güey. Es como el fuego, güey. Fue el fuego del siglo XXI. Si no. Otra vez, en el siglo XXI. Bueno, ya hablando de. Como la otra vez, ¿qué se inventó hace apenas 20 años? ¿El refrigerador? ¿Qué era? No me acuerdo. En el siglo XXI. Claro que no, hablamos de 1800, lo del refrigerador. No, oigan, era el refrigerador. El refrigerador moderno del siglo XXI. Ey, ¿alguien vio la película en la que David Bowie hace a Nikola Tesla? ¿Qué? En la que David Bowie caracteriza a Nikola Tesla, güey. Ah, ok. Muy buena. Sigamos. El Prestige se llama. La donde sale Christian Bale y este... Que son magos, güey. Christian Bale. ¿De qué está hablando? Scarlett Johansson. No sé de qué hablar. Ustedes Christian Bale es Batman y Scarlett Johansson es la Viuda Negra. Y este... Está bien buena. Este pendejo Wolverine. Hugh Jackman. También. Ajá. Y es de Nolan. ¿No la has visto, güey? Sí, sí la he visto. Es buenísima, güey. Muy buena. ¿Cuál? El Prestige. El Prestigio. El Gran Truco se llama en español. El Gran Truco. Ya me acordé. ¿De qué? Son dos magos, güey, que pelean. Sí sé cuál es. Está muy buena, güey. Y sale Nikola Tesla. Ah, es una vieja ya, ¿no? Pero, David Bowie. Pero es un güey que lo interpreta. Porque cuando se grabó la película, Nikola Tesla ya estaba muerto. Sí, llevaba creo que 2 años, ¿no? ¿Fue David Bowie? Acababa de morir. Era David ¿Sale Bowie? ¿Sale actor? David Bowie es en la que wey. Se transportan. En la de Labyrinth. Película de unos como Laberinto. Duendes, ¿es en la que se Labyrinth. Muere cada vez? Sí. ¿En el acto? No, sí. Que se cae en una jaula y que se muere. Ah, eso está bien. Está bien cabrona. Güey, ¿no te gustó, la? Sí. ¿O no lo entendiste? Ay, qué pendejo. No, yo creo que yo no les quiero sacando recomendar una película que vi este fin de semana que se llama... En base a lo que digas, voy a decir si la entendiste o si no. Yo sé, El Club de las Madres Rebeldes. Ah, no lo entendió. Sí, una película muy, muy chistosa, pues. Perdón, muy... por estas recomendaciones, perdón. Es el humor gringo, pero está chido ¿sí porque entendiste, ¿vale? Tiene un mensaje de fondo. Que es sea una mamá de rebelde, luchona. No. Es lo best. Que déjale es muy difícil ser mamá hoy en día si además trabajas, tu esposo es un pendejo, etcétera, etcétera. Entonces, y así son la mayoría de las familias. Pues todo el mundo tiene que siempre trabajar, fue difícil, güey. Pero antes, pues... Se quedaban wey, en la casa. Si solo si se dedicaban a ser mamás era más fácil, hijo. Sí, eso sí. Pero, güey, por más siempre difícil que sea. Hubieron hombres que se fueron a la verga, güey. Y siempre lo habrá, güey, claro, porque es más fácil irte que... Pues es la familia tradicional. Pero a lo que se refiere Balam... Esa es la mera familia que yo apoyo. Con valores, vamos. No, a lo que se refiere Balam es que obviamente... Cada vez es más. En los últimos años... La gente, o sea, papá, mamá, esposa, lo que sea, tienen que salir a trabajar para llevar el pan a su casa, güey. Ah, y la mamá y antes, sigue con todas las actividades que de todos modos tenían que hacer. Como mamá. O sea, es como si tuviera dos trabajos, más o menos. Ajá, entonces un día. Pero esta, uno no es remunerado. Esta morra colapsa y pues decide. Pues así como cuando uno se harta y. Bueno, no sé si se les ha pasado, pero a mí sí. De que, por ejemplo, ya llegué tarde a la escuela y dije. Y a digo, la en vez de a la verga tarde, los hijos. En vez de entrar tarde, voy a irme a comer algo a la café, me voy a relajar. Wow, okay. Pero aparte llegaba tarde porque no se levantaba, güey. Y entonces ya llegaba. No, porque iba a cuidar mucho a sus más hijos, tarde. Pinche vida. No, pero venía tarde porque venía a trabajar y de que trabajar y llegar tarde y está de la chingada. Pinche entonces vida. Uno se harta y manda toda la verga y eso es lo que. Perdón por la palabra. Eso es lo que. ¡Ay! ¡Verga! ¡Ay, no mames! Me ofendí. O sea, ahora sí ya vas a cuidar lo que dices, ¿verdad? No. Y por eso. Bueno, pues les recomiendo la película. También tiene muchos chistes muy chistosos y el final está emotivo. Es humor oye, de pastelazo. ¿Qué actriz sale, Malam? ¿Qué actriz sale? ¿Sale Mila Kunis? ¡Chiquita, mamá! Ay, y pues otro saludo a Luz porque fui a verlo con ella. Oye, ¿qué estábamos viendo el otro día que salía Megan Fox en una relación lésbica hermosa? Ah, estábamos... Posesión Infernal. Sí. No, la de Jennifer, ¿no? No, pero estábamos solo pasando por un kiosco sí, de tele por cable. Sí, era algo Tentación. Galería, de Tentación centro Infernal, algo así. Y estaba Megan Fox besándose con otra chava. Y entonces Rama dice, ay, ve nomás. Y le dije, es Megan Fox. Claro que no. Ay, sí claro es. Que no. Nunca te dije que oigan, no. Oigan, ¿vieron el nuevo video de Emily Ratajkowski? Ratajkowski, qué horrible nombre. ¿No lo vieron? Es apellido, se me hace. Yo es no, el de la vieja que estamos no viendo otra vez. La de las boobies naturales. No lo pasas? Yo no, Vicky, pero ¿por qué no lo pasas? Esa cara fue como del Charlie saboreando. Charlie. Chava, güey. Digo, Vic, es como, ¿cómo ¿no le quieres mandar saludos a Fer? Saluditos, Fer. Que saludos, no tienes internet Fer. Y no nos estás escuchando. Pero cuando escuches esto, no te mojes. ¿No te mojes? Enojes. yo escuché mojes. Ya escuché, no, no te mojes. Es que dije emojes. Así que Vic llega con Fer se y ponen a Rakatovsky. Y se, ay, moja, sí, Fer. Rakata. No sean vulgares. Sí, tú dijiste que se moja. Que no se enoje. Voy a darle. Ya. Se están yendo muy lejos. Bueno, Vic, entonces, ¿de qué trata el video de Emilia? Pues véanlo. Se saca las lolas y pásalo, se las a mover. Compártelo, sí, güey. Vicky. Sí, Vicky, ¿por qué no lo compartes, güey? Es que yo no lo vi, me lo enseñaron hoy en el trabajo. Vamos a buscarlo en YouTube. Mi jefe. Bueno, oigan, eso no va a estar en YouTube. ¿De qué más vamos a hablar? Bueno, yo quería hablar de la película que vi en Netflix, XOXO. ¿Y la nueva serie Narcos? ¿La han visto? ¿Cuál es? Me suena. Es una película que trata de reflejar este mundo del rave, de las festivales como el... ¿Cómo se llama? Forever... ¿Cómo se llama? Foreverland. ¿Cómo se llama ese? Tomorrowland. Tomorrowland. El Tomorrowland. O el pinche... El que fuimos, el EDS. No fuiste a ese, güey. Sí fuimos. Sí fuimos al pre. Al puto. Y había una chava guapísima. Unas, güey. Al Ultra Music Fest. Que la verdad, qué gacho, porque se andaban pedísimas y... Güey, no, y luego las morras, cuando ves el Instagram, así de que las ves. No, Dios mío. Oigan, de hecho, el otro día, Tona y yo salimos con una chava. ¿Sí ibas tú? Creo sí, que no. Sí, no. A ver, con dame Juanpi, contexto. Wey, con Juanpi. Ah, sí. Y estaba como, yo no sé si estaba drogada, pero hacía locura, se perdía. Sí, sí estaba. Tenemos la teoría que sí estaba. Pero. ¿Es este? No, pero a ver. Pero con, pero no, ¿con quién sabe qué se drogó? Ah, porque, okay, porque okay. La marihuana nunca había eso visto. Eso es muy pornográfico para hacer. Ya ven cómo hay gente que... Ay, aparte este eso país ni siquiera se mide. Esas cosas que destruyen, bueno, sí, pues, la familia natural y... Y esas cosas. Oye, pero aguanta. Esta película, la neta, está muy mala, güey. Está muy mala. ¿No la han visto, verdad? Porque no ven nada de películas que yo veo. No ven lo mismo. No, Tona. No, yo les quiero recomendar, bueno, la no serie se la recomiendo, güey. La neta está muy malita, güey. ¿Para qué la sacaste a colación? Para no recomendarla, güey. Bueno, la serie Narcos se trata de la vida de Pablo Escobar hablada desde... Pero tiene varios elementos de ficción, ¿no, Balam? Tengo entendido. Pero sí, pero está basada en serie real. Y este es desde la visión de un agente de la... Ay, se está cortando mucho el programa. Una disculpa. Escúchenos en iTunes. Escúchenos en iTunes. Se está cortando el programa. Pero de la DEA. Es un agente de la DEA. De la DEA. Agencia Antidrogas. De Estados Unidos. Y pues está muy padre porque pasa de todo. Y Pablo es un cabrón. Y salen fiestas. Porque a mí me gusta ver fiestas así de desmadrosas y eso. ¿Salen esos o no? Pues sale de todo. De hecho, Pablo, al parecer, era una persona muy buena... con el pueblo. No vamos a debatir esto otra vez. Muy... De hecho. Pero bueno, como es cualquier justamente narco, el mismo pues, tema, güey. Un asesino en serie. Un asesino, vale. Bueno, madre. Pues a todos nuestros escuchas que les gusta ir a ver la serie al pinche Netflix en Elektra y esos lugares, vayan a ver la serie de Narcos. De hecho, síganse creyendo Narcos y sigan apoyando a la delincuencia a nuestros organizada. Los fans que nos escuchan desde la Apple Store y desde Elektra. No, somos muy nacos como oye, desde Best Buy también, desde el pinche Walmart. Bueno, saludos internet, a los que nos escuchan desde Liverpool, Coppel, ¿cómo se llama? Palacio de Hierro. Coppel es la tienda donde te tratan como si fueras un asaltante, güey. Y nuestros neta, pues es un mercado, güey. Para nuestros escuchas extranjeros. Es un mercado. Para nuestros escuchas extranjeros es como si entraras a no sé, güey, de que a Macy's, güey. Ah, los del Macy's. Entras a Macy's y escuchas la precopa. Es como Liverpool. Güey, pero no está fresa. Ay, ese sí lugar. Sé, güey. No. Pero es que no pienso ahorita en una tienda. Oigan, hay que mandarle un saludito hasta Francia a nuestro amigo Guigui. Saludos, Guillón. Y saludos a Tamara. Oye, Peña, ¿cómo fallaste, Guillón? Te pasaste con ese fallo, ¿eh? Y pues bueno, yo creo que vamos a proceder a terminar con el programa del día de hoy, por lo tanto que se corta. Sí, vamos a tratar de cambiar el modem, una disculpa. Y porque vamos a ir a comer, ya, bebé. Vamos a contratar un nuevo internet aquí. Pues bueno, amiguitos precoperos, nos escuchamos la próxima semana. Balam y yo seguimos adelgazando y haciendo ejercicio y somos la precopa fitness. Pero ¿sabes que la última vez que grabamos todavía no sucedía eso y no lo habían presumido? Ajá. Eso lo dijiste. Yo nomás he subido de peso, güey. Oye, pero en músculo, Vic. Ese es el lado positivo. Lo que quiero creer, güey, porque estoy haciendo mucho ejercicio. Tú di que sí, ejercicio. Vic, así te vas a sentir mejor. Hasta que oye, no te puedas levantar mamado, de tu Vic, cama de tan gordo. Te veo más marcado de tus brazos, güey. Sí. Oye, pero traigo camisa de manga larga. De los brazos. Y güey, déjate ayudar, cabrón. Ah, gracias, Tony. Bueno, mis precoperos. Les recordamos las redes sociales, facebook.com, Diego, ¿no? La Precopa Radio. Y en Twitter, @laprecopa. También saludo a los patrocinadores. Bueno, a los patrocinadores, KLGL.com, / La Precopa Radio. Digo, nomás klgdl.com. Y www.minoxidilguadalajara.com. Oye, rápidamente, yo tengo una queja para la gente que trabaja en la Plaza de la Tecnología. Mi celular estaba valiendo verga el fin de semana. A ver, Rama, ¿qué estabas haciendo ahí? Es un lugar lleno de delincuentes, rateros y estafadores. En la Plaza de la Tecnología de... Centro Magno, güey. ¿Qué te pasa? Pues no es muy diferente. Oye, bueno, te voy a decir algo. Yo no sé qué hacen, pero contratan... Puros... Pura ya sé. Puta, güey. Puedes decirlo en voz pura alta, güey. Puras chicas pinches gatas. Muy lindas, güey. Muy lindas. ¿Así dijiste? Gatúbenas, bueno, a ver, yo regresando a mi queja, mi celular estaba valiendo verga el fin de semana. ¿Y las edecanes? Lo llevé a arreglar y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no tiene de solución, vas a tener que comprar otro. Pues sí. Y en realidad solo le tuve que hacer una pequeña limpia con la boca. Tanto porno, ¿no? Wey. No, o sea, realmente... O sea, tanto no, semen, pues. Era polvo nomás, güey. Nomás era polvo, güey. O sea, ya, chingan a su madre. ¿Se echó un polvo con celular? Nomás fue un polvo. ¿Qué pedo? Oigan, cállate, de hecho... Güey, neta, no es chistoso. Mi celular está dejando de cargar, wey, bien. Pero creo que se echó un polvo con su celular, es mugre, güey. Necesito limpiarlo. Pero no vayas, güey. Neta, me dijeron, no, pues ya valió, güey. Balam es una persona inteligente. Balam no va a la Plaza de la Tecnología. Otra vez. Yo de verdad creí que... Cuando te rompió la pantalla, fuiste... Ah, hijos de puta. De verdad creí que pudo haber sido un problema más allá del polvo, güey. Pero no, güey. Se supone que ellos son los que saben, güey. Se supone que por eso te cobran, güey. Es que están capacitados, güey. Es no, gente capacitada. Todo el mundo sabe que en la Plaza de la Tecnología hay puros estafadores, güey. Se hacen pendejos y te quieren sacar la lana. Como los mecánicos, así. No debería haber nadie. Le quiero mandar otro saludo a seas mamón. Que además cumplió años hace poco, entonces hay que mandarle felicitaciones. Chingas a ti. Y además, por habernos aguantado todo el programa, porque dice que... aguantó nuestra diarrea de pendejadas. No, bueno. Pues eso es a lo que venimos. Diarrea de pendejadas es poquito, ¿no? Realmente lo nuestro es increíble. Es vómito. Oigan, que renunció Luis Videgaray. Oigan, yo quiero mandarle un chinga a su madre, muy atento y muy fuerte, a todas las... Bueno, al gobierno, porque... A las señoras pendejas. Para conseguir un crédito... No, un crédito no. Para construir una casa te piden una cantidad de requisitos... impresionante. Ah, para los permisos del ayuntamiento, ¿verdad? Entonces que chingue a su madre el ayuntamiento. Sí, la verdad, güey. Es tu pinche casa, que nomás te cobren la licencia y ya, verga. Perdón. Es que tienen que cerciorarse que todo esté en orden, güey. Ajá, cuando lo que menos hay en este mundo es orden. ¿Sí sabes la palabra mordida? ¿La conoces? Y otro chingue a tu madre a Trump porque vino a burlarse de Peña Nieto principalmente. Pero él no vino, güey, lo invitaron. No, lo invitó Videgaray. ¿Qué les parece? Saludos ¿qué les parece a Videgaray. Si la próxima, la próxima precopa hablamos de eso. A mí me cae bien porque es bien cómico ese cabrón. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien que haya venido ese cabrón de Trump. Estuvo bien, pero muy pendejos. Pero bueno. Pues bueno. Pero pues ya de este modo ya se iba a acabar el programa, ¿no? ¿Cuánto nos faltaría en teoría? Pues ya estábamos más allá. Bueno, entonces, 13 minutos. ¿Saben por qué trajeron a Trump? Ah, 18. ¿Ustedes leyeron por qué? Pues se llama diplomacia, güey. No. Es política. Por el que... viste que sacaron el Standard & Poor's, ¿verdad? Y sacó a México como le bajó, no le sé, a B o algo así, güey. No, a veces. Pero eso es porque estamos mega endeudadísimos. No, güey, pero dijeron que porque Trump... Si el Trump llegara, México va a bajar, güey. Entonces también. Era como una predicción, algo así. Lo que yo estuve pensando ya después de tantos corajes y odios que todos muestran hacia Donald Trump... ¿Por qué no pagamos el muro y ya? No mames, güey, vete a la verga. Balán, voy a decir como no, que no dijiste algo, en el comentario, güey. Si fuera a ponerse contra Estados Unidos en plan guerra o plan bloqueo comercial, ¿nos conviene hacer el muro? Pues sí. Nadie lo había pensado, ¿verdad? Es que no lo había pensado porque para mí no es una opción, güey. O sea, dar el dinero de parte nuestra para que hagan esa madre no es inteligente. ¿Y si te hacen un bloqueo comercial? Ahí te va un enfoque. Pues, se acabó la economía, el 75 o el 70% de la economía mexicana es de Estados Unidos. Pues valemos verga, güey, pero a lo mejor podemos hacer algo mejor de eso. Porque ya está, o sea, le vendemos a Europa. Como Venezuela. Podemos hacer memes. En un plano muy pesimista. Y quejarnos en Facebook. Ajá, y podemos hacer un plano muy pesimista. Por la familia tradicional. Hacer marchas, güey. Y luego también que bueno, obviamente te vas a amparar con la ONU y la ONU le va a decir a los gringos que no, pero ¿y si hacen el bloqueo? ¿Pero qué tanto depende de los gringos de nosotros, güey, también? Muy poquito. Güey, mira, de todos modos sacan... O sea, sí somos importantes, pero pues son el país más poderoso. Güey, si somos como su pinche... Es nomás por la cercanía, güey. No, o sea, sí somos el país que más comercio tiene con ellos, probablemente. Creo que sí, más que China, ¿no? Cada minuto cruza la frontera $1,000,000. No, sí está muy cabrón. Lo bueno... Ajá, pero no, quizás China casi no se cuenta. Pero muchos negocios, de los gringos no, ni siquiera son como físicos. Es como esas empresas como Google, Facebook, de servicios, etcétera. Eso es lo que tiene la economía tan poderosa. Bueno, somos como... Pero son los que tienen un valor agregado, como esa madre. Ajá, pero por ejemplo, la catsup, vendemos carros, pues, les vendemos aguacate. El maíz, no sé. Pues todas las maíz, la verdad es que yo creo que si ya son adictos al aguacate, viene de una planta, ¿no? No van a hacer el muro. El maíz que usan para hacer la catsup, güey, a gran escala. También tienen gran producción. Ah, o podemos hacer el muro de aguacate. Ay, qué rico. Ajá, el aguacate, güey, se la pelaría, güey. Y California ahorita por sembrar aguacate están en... ¿Cómo se dice? Sin agua, güey. Oh, ya sé, güey. Podemos hacer un aguacate por genéticamente modificado, güey. Tan grande que sea un muro, güey. No, eso no lo querían ellos, güey, para no comprar aguacate de nosotros. Bueno, amiguitos de la Precopa, esto fue nuestro punto de vista político del día. El miércoles seguiremos con más de la Precopa política, la Precopa fitness. Vamos a comer nachos, ¿no? No, ¿verdad? Vamos al gym. No, yo no. Vamos a ir al gym. Hasta la próxima, Precoperos. Besos. Nos vemos. Chinguen a su madre, todos los rateros del gobierno y todas las secretarias huevonas. Todos los rateros en general. Todos los rateros. Adiosito. Saludos. En general. Laprecopa.com/Facebook. También el otro día fui a sacar mi licencia para motociclista. Y la verdad es que el trámite no es tan malo. Si llevas todos los papeles, tarda unas 3 horas. No sé cómo se les haga. Se me hace una mentada de madre. Es una hueva. Pero creo que antes era de que... Era peor. Yo ahí me eché de 8 a 3 de la tarde. Entonces, pues han mejorado, pero sí se pasan de lanza. Y luego, por ejemplo, el que revisa cómo te estacionas y eso, no revisa ni verga. Un güey se estacionó en 12 movimientos. Pues yo, güey. Y le dieron la licencia. Lo que yo les dije, güey, tardé como 10 horas en estacionarme y me la dieron, güey. Dije, no me la van a dar, ya me la pelé. Fórmate ahí por tu licencia. Y yo, bueno. A mí me dijo, date una vuelta en la moto. Me la di, me pasé un alto, me estacioné. Bueno, la verdad me pasé el alto porque me iban a machucar. Porque están mejor me voy a pasar el alto. Pues es como el que le dio la licencia. Pero, güey, también estaba pensando en otra cosa. Uno no puede llegar sabiendo porque... estaría manejando ilegal aprendiendo. Entonces, pues es obvio que... Fuiste a tu escuela, Babs. Cuando llegas, estoy aprendiendo ahorita. Dice, estoy aprendiendo en este instante, señor. No sé cómo hacerlo. Bueno, pues hasta ahí aquí nosotros. Buenas noches. La Precopa, facebook.com/ La Precopa Radio, Twitter como @ La Precopa, LGDL.com, Minoxidil Guadalajara. LGBTTI. Ya es LGBTTI, güey. Y saludos a las familias tradicionales. Y que chingue a su madre el arzobispo de Guadalajara. Me caga la verga.